En otros seres y otros mundos, enigmas, revelaciones de espíritus y fantasmas, las fuerzas del más allá, los ovnis, todo un mundo de fascinación, realidad o ficción, de ese es el juego, la aproximación, lo sublime, las ciencias ocultas. Todas las noches de los viernes busca la sintonía con los desconocidos. Aquí en Radio 86, de 11:30 a 12:30 de la noche.